vamos a escuchar. Bueno, lo primero que le preguntamos, que en realidad no teníamos, o sea, vimos bastante material de Fabio y no teníamos ni idea, pues no se lo preguntaron nunca, es, o sea, cómo se empezó a interesar por el cine. Y a todo esto, nos contestó. ¿Qué te dijo? A ver. La primera que sembró esta inquietud fue mi madre, porque yo tendría 14 años más o menos cuando me llevó a ver Rashomon de Kurosawa, y quedé prendido de esas imágenes que mucho no entendía, pero me fascinaban, ¿no? De ahí en más, pero lo veía como algo imposible. Jamás me hubiera ocurrido, jamás de los jamás, que yo hubiera podido elegir cine. Era la época de los cinco grandes del buen humor, de toda esa, una época muy bella e irrepetible. En fin, si te metes en cine es como todo, lo tenés que amar, sin pudor, y meterte en todos los recovecos posibles para aprender. El Ciudadano yo la debo haber visto, qué sé yo, 30 veces. Uy. 30 veces El Ciudadano, y en cine, porque no tenía video en esa época. Y la madre fue quien... Y la madre fue la que lo inició con una película de Kurosawa, es un director japonés que no tratamos, pero es bastante conocido. O sea, qué sé yo, por ahí sus papás o... un tío mayor le puede informar de Kurosawa, pues seguramente vio alguna que otra película, es bastante clásico, Kurosawa. Bueno, después seguimos, la otra pregunta que le hicimos fue por qué siempre elegía una narrativa clásica, o sea... La estructura narrativa. La estructura, digamos, casi hollywoodense. Uh-huh. Y nos respondió esto. Vos construís una historia que tiene comienzo... ¿Cómo se llama lo del medio? Desarrollo. Desarrollo. Eso me parece muerto ahora. Desarrollo. Y final. Desarrollo. Y final, ¿no? Porque si no, la gente entra a bostezar para sentarte a ver la vida. Que pasa y pasa y pasa y pasa un cortometraje a lo sumo 10 minutos. ¿Te das cuenta? No digo que tenga que ser estallido de tu vida, o sea, permanentemente un sacudón, ¿no? ¿Los recibió? ¿Los escuchó ustedes, futuro? Va, son cineastas, la nueva camada. Sí, también comentó que quería poner una escuela de cine, pero como no quiso agregar más. Uh-huh. Más basura al medio. Hago con el estilo. Sí, tiró un par de palitos a las escuelas de cine. Ah, ¿sí? Sí. ¿Como la que iban ustedes o lo que van? Como la del Dantín, que incluso es amigo de él. Sí. Es como que los educa para hacer una de doctrina en especial. Él está en contra de eso, más que nada. ¿Cree que nos dedicamos demasiado a mirar afuera y poco adentro? Y encima lo que miramos afuera lo miramos mal. Así que, bueno, la próxima pregunta es, ¿por qué, pues, pensábamos en todas las películas que hizo, son por lo general leyendas de nuestro país, o, por ejemplo, Gatica, que es del 50 y pico? El mono Gatica, o Aniceto, que es una historia del 60, 70, en un pueblo de Mendoza. O Juan Moreira, que es un gaucho... Claro, eso sería una leyenda, pero en realidad existió. Entonces la pregunta que le hicimos fue por qué escapaba de alguna forma la contemporaneidad, por qué no contaba historias modernas, y nos respondió esto. Yo tengo 71 años, yo no sería vanidad desde mi punto de vista pretender conocer el lenguaje de los chicos hoy. Hoy tienen gestos, hoy son parcos en el hablar, no manejo eso yo. Entonces eso hay que dejárselo a Trapero, ¿cómo es? Luis. El que me gusta. Luis, Gallero. A Gallero, a Luis Ortega, que son talentosísimos directores. Tal vez sería un desafío para ellos es manejar Villa Devoto 1960. porque no es lo mismo. Era muy distinto. Estamos escuchando la entrevista que le hicieron los chicos de cine, Alejandro Venturini, Rodolfo Betanzos y otro equipo más, porque se sienten voces de mujeres, de hombres. Vale aclarar quiénes son. Es Marcelo Bolinsky, el sonidista, y sí. Cristina San Martín es la segunda entrevistadora. Para que estemos todos cumplidos. Sí, no, obvio. Todos participaron en la entrevista. Claro, no, no, quedar todo con... ¿Cuánto tiempo estuvieron más o menos? ¿Una hora? Una hora. Estuvimos una hora y media y grabado fue una hora diez. O sea, fue bastante extenso. Encima no habla mucho. O sea, se nota los años. Sí, sí, sí. No, la verdad es un tipazo, nos recibió muy cálidamente. ¿Dónde vive? ¿Barrio? ¿Qué sería? La ser, zona, sí. Digamos, Pasteur y Corrientes. Sí, Corrientes, por ahí, sería, no sé. Aprox. Aproximadamente por ahí, casi 100, ¿no? Más o menos. Sí, no, no sé, es 11, no sé qué es. Creo que es 11, no sé qué es 11. Pero el barrio de 11, no, barrio como 11 no existe, me parece. Bueno, pero es para tirar. Bueno, no, no, pero el otro día escuchaba. Bueno, listo, dale. Claro, que tenemos la coordenada. No, pero el otro día escuchaba. Para ahora, la dirección. El otro día escuchaba, claro, por el medio de 11. Escuchar y ría, ¿no? Hundido. Bueno, la otra pregunta que le hicimos fue, bueno, acá nos habló un poco de creo, un tanto vanidoso a hablar de temas contemporáneos porque él no los conocía, o sea, él se crió en otra época. Uh-huh. Entonces, ante tanto cine por ahí egocéntrico que hay ahora, de filmar, no sé, nací en Acoite y Rivadavia y voy a filmar al medio del campo la historia de un gaucho. Entonces... no coordina. No coordina mucho... El pensamiento, vale. Claro, o sea, la experiencia de vida de una persona no encaja, digamos, con el cine que está realizando. Uh-huh. Lo cual hay como un desfasaje. Si el autor, sí, siempre hay un desfasaje. Desfasaje. Entonces, ante esta mirada tan egocéntrica, que, uh-huh, ¿en qué lugar creía él que estaba el espectador? O sea, ¿qué consideración tenía el espectador? El cine se termina de hacer con el espectador. Esa es la realidad. Porque si no, vos tenés un proyector, una pantalla y la nada. Tenés fotos que pasan sucesivamente. El que le pone la emoción y la continuidad, porque si no son 24 cuadros por segundo, no sé cuánto anda la camarita esa. No es nada. Son fotos sucesivas. Lograr la emoción del tipo que está sentado en medio de la sala, eso es el cine. La forma de espectáculo del cine. ¿Cómo dijo el espectador? El cine se termina de hacer con el espectador. Ahí está. Bueno. Frase sabia. Sí. Bueno. Hay mucho material. Tiene una hora. ¿Qué van a hacer con el material? No se sabe. ¿Lo están tomando ustedes como para escucharlo, analizarlo? ¿Lo van a transcribir, van a hacer algo? Sí, ¿no? En realidad fuimos con una idea más técnica de saber más sobre su cine y terminó siendo una entrevista motivacional para cualquier cineasta, cinéfilo, lo que sea, claro. Sí, fue una oportunidad muy copada la que tuvimos. Deberían compartirla como hicieron hoy en Conexión Abierta en Peligro en la Azotea. Así que no vamos a anunciar un blog que todavía no estamos muy seguros, así que por ahora va a estar en nuestro poder y si hay algo más adelante avisaremos. Bueno, gracias Ale Venturini y Rodolfo Betanzos. Buenísimo, volvieron con todo. Volvieron con Leonardo Fabio, lo escuchamos hace un rato. Muchas gracias al Turco por estar escuchándonos. Le mandamos un saludo desde acá, desde Peligro en la Azotea, que seguramente está por www.conexionabierta.com.ar escuchándonos. Gracias, chicos.